Guerras de identidad. El camino a la libertad. Por Adrián Evans. Sección 1. Los dos reinos. La identidad perdida. Capítulo 8. Comparando los dos reinos. Antes de seguir adelante, creo que sería útil resumir los dos reinos separados y distintos que existen actualmente en el mundo. El reino eterno de Dios y el reino de Satanás, que fue presentado a Adán y Eva en el jardín de Edén. Si pensamos por un momento en lo que define a un reino, hay tres atributos que debemos considerar. 1. Gobierno. Un sistema por medio del cual se gobierna un reino. Por ejemplo, la democracia o la dictadura. 2. Moneda. Un sistema de valores por medio del cual los ciudadanos del reino pueden intercambiar sus bienes. 3. Ciudadanía. Una manera de establecer cómo puede alguien ser miembro de ese reino. Podemos contrastar los dos reinos de la siguiente manera. En el reino de Dios, el gobierno está compuesto por la familia. Mas en el reino mundanal de Satanás, está compuesto por el más fuerte. En el reino de Dios, la moneda es el amor, la misericordia, la libre elección, la fe en Dios. Pero en el reino mundanal de Satanás, la moneda es el poder, las posesiones, la fuerza, la fe en sí mismo. Por último, en el reino de Dios, la ciudadanía está compuesta por los hijos de Dios. Pero en el reino mundanal de Satanás, la ciudadanía tiene que ver con el desempeño y logros. El gobierno de Dios se basa en el sistema familiar. La cabeza del gobierno es el padre. La relación entre el líder y sus ciudadanos es estrecha e íntima. Por otra parte, en el gobierno de Satanás se trata de quién es el más fuerte. Los más fuertes son los que gobiernan. Aún en una democracia, los más fuertes en anunciar su mensaje y los más fuertes al persuadir a los votantes ascenderán al poder. El reino de Dios negocia con la fortaleza de sus relaciones. El amor es la moneda del cielo. Cada ciudadano está seguro en el amor de su padre y no necesita demostrar su valía o su valor. Puede disfrutar de la compañía de otros inocentemente, sin ninguna agenda oculta. Aprender a conocer a Dios es el mayor gozo y la mayor ambición. Y puesto que el conocimiento de Dios, su sabiduría y su carácter son ilimitados, esta gozosa ocupación no terminará nunca. Siempre habrá algo que aprender acerca de él. Sus ciudadanos aprenden de él directamente, por medio de las cosas que él ha hecho. Por consiguiente, observarse el uno al otro y estudiar la naturaleza y el universo es también una parte gozosa de estar en este reino. Puesto que se reconoce claramente que todo viene de nuestro Padre, toda la creación le adora con gozosa gratitud y dando gracias. En contraste con esto, el gobierno de Satanás negocia con posesiones. La valía procede de lo que logramos, así que la acumulación de posesiones es vital para ser valioso. Estas posesiones pueden ser materiales, mentales o relacionales. Mientras más grande la casa, mientras más cosas posea, más valdrá usted. Mientras mayor sea el nivel de su educación, mientras más alta sea su posición en el empleo, mayor será su valía. Las personas con las cuales usted se asocia son muy importantes, porque una persona puede ser un gran activo para su causa. El reino de Satanás cree que las personas tienen poder interior, así que poseer a otras personas puede hacerlo a usted más poderoso. Las relaciones con personas se convierten en herramientas por medio de las cuales ganamos más. Esto hace que la necesidad de controlar a otras personas sea muy importante. Hay muchas maneras de controlar a otras personas. Ser amable y amistoso es una forma común. Es usada por vendedores todo el tiempo. Llevar a cabo grandes hazañas puede impresionar a las personas para que lo sigan. Y cuando esto falla, puede usar la fuerza, el chantaje y la intimidación para controlar a las personas y asegurarse su lealtad. Por eso, tantas relaciones están llenas de dolor y tristeza hoy día, porque a menudo las personas se han unido para aumentar su riqueza y su valor. El otro contraste que hemos notado es el de la ciudadanía. Es el reino de Dios. Usted es considerado ciudadano simplemente por ser un hijo de Dios. Sin importar las circunstancias o dificultades de la vida, este hecho nunca cambia. Su ciudadanía está segura en su relación con Dios como su Padre. En el reino de Satanás, usted es considerado ciudadano cuando hace o deja de hacer. Tanto los logros como la pereza le conceden la ciudadanía mientras usted esté enfocado en desempeñar o hacer algo. En este reino, usted se despierta cada mañana y piensa en lo que hay que lograr ese día para sentirse bien acerca de sí mismo. Si las personas le estorban en sus esfuerzos por lograr algo, usted se siente frustrado y furioso. Si llega el final del día y usted siente que no ha logrado mucho, se siente vacío y deprimido o se vuelve más decidido. La vida es un ciclo que gira alrededor del orgullo y la vanidad. Cuando usted logra algo, se siente orgulloso. Y cuando fracasa, se siente inútil. La vida, entre el éxito o el fracaso, es una agitada decisión para lograr algo o, a la inversa, temor de que lo que usted ha conseguido se pierda. Es un ciclo interminable hasta que usted muere o cambia de reino. Ciclo emocional en el reino de Satanás. El yo, como fuente de poder, aparece en el centro. El éxito es igual al orgullo. El éxito lleva al temor y el temor a la derrota. El orgullo, que es igual al éxito, lleva a la agresividad y esta a la depresión. Este ciclo es el resultado simple de creer que tenemos poder en nosotros mismos. Si funcionamos con nuestro propio poder, entonces no dependemos de nadie y no obtenemos valor de nadie. Debemos cultivar y producir nuestro propio valor. Todo éxito nos da valor y todo fracaso nos acerca más a la nada. Recuerdo el conflicto que tuve en mi corazón cuando comencé a hacer presentaciones. Me sentía muy bendecido cuando le señalaba a la gente las verdades bíblicas, pero cuando me ponía en la puerta para saludar a la gente, a medida que salía, me encontré deseando que me dijeran que lo había hecho bien y validar lo que yo había hecho. Mientras mejor predicaba, más aprobación deseaba mi corazón. Sabía que era erróneo pensar de esta manera. Así que, durante un tiempo, cuando la gente me decía que había predicado bien, decía, dele gracias a Dios, no a mí. Pero a menudo esto me parecía extraño. Y a veces, la gente sentía que yo los estaba alejando. Cuando reconocemos que todo lo bueno viene de Dios y que somos valorados por Él, aparte de cualquier cosa que hagamos, entonces somos libres para tener éxito y fracasar sin preocuparnos de sentirnos indignos y sin sentir la necesidad de ser valorados por otros. ciclo emocional en el reino de Dios. Cristo, como fuente de poder, aparece en el centro. El éxito es lo mismo que la gratitud. Nos lleva a tener confianza, pero también al fracaso. En ese momento, el fracaso se convierte en alegría, lo que nos da el enfoque que nos lleva nuevamente a la gratitud. Es importante recordar que, aunque los miembros del reino de Dios no obtienen su valor por sus logros, aún lo obtienen. De hecho, tienen la capacidad de lograr mucho más, porque, si fracasan, no tienen que enfrentarse al temor de la indignidad. Todavía son amados, todavía son hijos de Dios, sin importar si tienen éxito o fracaso. El reino de Dios le ofrece a usted la mejor manera de alcanzar su pleno potencial sin dejar sus relaciones hechas jirones y su valor destruido. Hemos bosquejado brevemente la naturaleza de estos dos reinos. En el resto del libro describiremos cómo se han desarrollado estos dos reinos dentro del ámbito de la historia humana y las luchas a las que a menudo nos enfrentamos viviendo entre los dos. Ambos reinos ofrecen libertad. Ambos reinos prometen mucho, pero ¿cuál reino le dejará a usted con un profundo sentido de importancia y valor que es imperturbable? Hasta aquí compartimos contigo el audiolibro Guerras de Identidad de Adrián Evans. Para descargar el libro en PDF o en audio, te recomendamos ingresar a www.maranatamedia.net. Gracias por escuchar hasta aquí y que Dios te bendiga.